otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 50 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar de una, digamos, novela corta de un hombre que nos tiene acostumbrados a libros de 800.000 páginas, que es Thomas Mann. De Thomas Mann generalmente la gente conoce La Montaña Mágica, Muerte en Venecia, pero usted quiere hablar hoy de un texto, pues por lo menos que yo no conocía, que se llama Tonio Krüger, y sobre él quiere contarnos qué significa la caída de un burgués satisfecho o cómo es la caída de un burgués satisfecho. A ver, si Thomas Mann, que como acaba de decir, pues nos tiene enseñado a novelas muy grandes, incluso la última, El Doctor Faustus, que es un trabajo muy importante sobre la música, Mann siempre se preocupó por qué es el arte y cómo ese arte se va cayendo para llegar a casi que a lo vulgar. Al fin y al cabo, él es un hombre de una época muy importante, que es el cambio de siglo entre el siglo XIX y el siglo XX, que es un siglo que trae muchos cambios y que antes de la Primera Guerra Mundial va a ser como de premoniciones, porque a veces cuando la calma es mucha es porque se acerca la tormenta, que es una cosa muy interesante, y de cómo en estos cambios el hombre también cambia, porque al fin y al cabo nosotros somos de acuerdo con los conceptos que vayan apareciendo. Para la época en que se va a escribir Tonio Krüger es la época en que ya prácticamente la ciencia finalizó, ya están todas las teorías, ya se necesitan son máquinas para probarlas. Por eso el siglo XX y el XXI es tecnociencia, debido a que no hemos desarrollado nada que no se hubiera pensado en el siglo XIX o no se hubiera descubierto en el siglo XIX. Nada que no fuera los fenómenos que nos rodean. Y ya a partir del siglo XX, el siglo de las máquinas, y el XXI, el de las megamáquinas, debido a que incluyen en ellos inteligencia artificial. Pero antes de que aparezca este mundo maquinizado, hay algo que Mann comienza a explorar, y es en qué momento el preámbulo de la cultura va a ser el preámbulo de lo que son capaces de hacer las máquinas, y en la medida en que las máquinas hacen, el hombre se autodestruye como persona. Obviamente él parte de un punto de vista que es el del burgués, él es un amable burgués. Y en Tonio Krüger, que es una de sus primeras novelitas cortas, él hace como el inicio de un camino que va a ir o va a tocar Tonio Krüger, luego viene Muerte en Venecia y finalmente los Buddenbrook, antes de que empiece la Primera Guerra Mundial. En ese camino de Tonio Krüger a los Buddenbrook cae el espíritu burgués, cae el arte como se entendía a partir del héroe, y luego van a caer todos los valores y principios que sostenían una sociedad satisfecha desde el punto de vista burgués. Entonces, Tonio Krüger es como una especie de pequeña autobiografía, que es interesante. Thomas Mann tiene la característica de que era tal vez el mejor de los escritores alemanes mestizo, porque Thomas Mann, la mamá era brasilera, y a pesar de que tenía alguna raigambre alemana, él decía mi mamá era como una española. O sea, pelo negro, ojos oscuros, muy apasionada. Y en Tonio Crega, él parte de esa base. ¿Quién es Tonio Crega? Es un hombre que el papá es comerciante, es un gran comerciante, como era el papá de Thomas Mann. Y la mamá, una mujer del sur, y por eso lo pone de Tonio, en honor a un Antonio. Entonces ya ella empieza a tocar como, bueno, yo tengo esa sangre del sur. Y a partir de ahí, el asunto de, primero, una gran pregunta, si yo tengo un gran apellido, si mi papá es un gran burgués, yo por qué no me parezco tanto a los alemanes, que es la, como un principio de la novela, porque él va a decir, a ver, yo quiero ser rubio, de ojos azules, pero no quiero ser vulgar como los pelirrojos, que aparecen varias veces en la novela, incluso cuando llegan unos norteamericanos a armar el desorden, al fin y al cabo América es otra forma de vida, y efectivamente son pelirrojos. Entonces, él va tomando como un montón de mitos, el mito del sol, que es ese mito del hombre rubio de ojos azules, y que comienza, pues algunos van a decir que ese mito comienza con los mismos cruzados cuando llegan al Medio Oriente y van a ganar por la presencia, no por la capacidad de la batalla, ni por la estrategia, ni por la inteligencia, simplemente por la presencia. Teniendo a partir de ahí el hombre rubio de ojos azules una posición en la cultura muy fuerte como hijo del sol y del cielo. Y al mismo tiempo aparecen otros mitos como el del pelirrojo, que va a haber un apellido español muy interesante para los pelirrojos, que es Cienfuegos, porque le sale como un montón de fuegos. Y dentro de ahí viene como el hombre que lo desordena o que vive cosas muy misteriosas. Al fin y al cabo los celtas eran pelirrojos y son los que descubren la cultura de la noche, los seres que no existen, etcétera, etcétera. Entonces Tonio Crega es un burgués, como va a decir una pintora rusa que es amiga de él, la Ivanovna, le va a decir, usted es un burgués descarriado. O sea, es la historia de un muchachito, pues, que vive en una familia muy poderosa y que pues no le interesa mucho estudiar. ¿Para qué? Si él no va a tener que trabajar. Al fin y al cabo va a vivir de la fortuna del padre, que va a tener un amigo en el que se ve, porque eso es lo que él quiere ser, que es un hombre rubio de ojos claros, un muchacho, y que se va a casar con una mujer que la que le gusta a Tonio, que también es rubia de pelo, de ojos azules, y ahí como que comienza toda una teoría que se monta Thomas Mann sobre eso que queremos ser, qué tan bueno es, si realmente es lo que nos imaginamos. Al fin y al cabo, toda la literatura alemana se había fundamentado en mitos nórdicos, entre ellos, pues, los Nibelungos y la imagen de la Valquiria, esa mujer que recibía a los muertos en batalla. O sea, toda una mitología que él va a considerar grandiosa, pero dentro de eso que es grandioso está lo más vulgar. Tonio Crega quiere escribir poemas porque el poema es lo máximo a lo que puede llegar un ser humano. Aquí yo aclaro, un poema no son rimas, ni es un desespero. Un poema es encontrar lo que nadie ha visto y contarlo. Y eso es lo que quiere Tonio Crega. En tanto que su héroe ya no se interesa ni en leer, ni en hacer poemas, ni y su toda su mundo es aprender a montar a caballo, aprender a hacer negocios. Y ahí empieza como la caída de él, de Tony O'Crega. En esa novela, Thomas Mann plantea varias cosas. Primero, volver al sur. Y de hecho, Tony O'Crega se va a Italia. Pero el sur, que también tiene sus mitos, el nacimiento de la cultura a partir del Mediterráneo, etc., es solo pasión. No gente que quiere estar comiendo, bailando, enrumbado, pues por ahí se va a encontrar con un amigo que escribe novelas y que odia la primavera, entonces esconde los cafés para no ver la primavera. O sea, ahí se pierde el primer mito, que es el del renacer. El renacimiento, nadie quiere ver nacer nada. Vamos a trabajar con lo que tenemos. Y para un burgués satisfecho, creado entre bibliotecas, eso, pues viene esa gran pregunta: ¿para qué sirvió la cultura si nadie quiere ver renacer nada? No admite el renacimiento. Es más, para evitar el renacimiento, evitar el mundo de la primavera, donde florece el mundo, aparecen las nuevas plantas, los animales salen de sus cuevas. No, para eso mejor nos vamos a un pasado y lo inventamos. Y lo volvemos vulgar. Un primer punzón que utiliza Mann para decir, a ver, tanta cultura, ¿para qué? Después en una novela como Muerte en Venecia, en esa búsqueda de Eisenbach por la belleza es superada por la peste. O sea, viene todo eso hasta que llega Lord Buddenbrook y ya no, ahí entró el emergente, ya eso se contaminó y no hay nada que hacer. Entonces, ese sur no le sirve, porque ahí donde supuestamente nació la cultura, solamente queda la vulgaridad. Es más, visto de otra manera, queda el turista frente a la cultura. El que se toma la foto, el que tiene tres o cuatro palabras para nombrar, y hasta ahí llegó todo. Eso es lo que después se va a llamar el diletante. El diletante sabía un poquito de todo, pero es más, no le interesa lo que sabe, simplemente es la apariencia que quiere dar. Y que Thomas Mann, de alguna forma, le crea una metáfora al diletante, que queda del siglo XIX a la entrada del siglo XX. Un hombre muy bien vestido, que hace grandes gastos en lujos y que le gusta ir lo más cómodo posible porque por dentro está destruido, que es muy interesante. ¿Destruido o vacío? Destruido, porque todavía tiene cosas, pero eso pelea adentro, es un diablo ya. Por eso él mismo se pone en esa posición. Ahí es donde aparece el artista. Y ese artista trata de mostrar todos los diablos posibles. O sea, se viene de un arte donde se magnifican las situaciones para pasar a un arte donde la situación ya no está magnificada, está vulgarizada. Al hablar de vulgarización, está al alcance de cualquiera. Y a partir de ahí, lo que era la altura o lo que se trabajaba con elementos de gran contenido se iguala por lo bajo. O sea, empieza a darle gusto a lo de abajo, que es donde viene una premonición, porque eso va a ser lo que va a pasar después de la Primera Guerra Mundial, donde ya los artistas pintan la destrucción. Me acuerdo los cuadros de Gros, que son un montón de gente en piernas, montada en carritos, unas fiestas desmesuradas. O sea, ya esto se acabó, entonces entreguémonos a los sentidos nomás. Pero entonces digamos que la gran cúspide de la cultura fue antes de la Primera Guerra Mundial, más a ver, o menos. En términos de Thomas Mann, sí, lo mismo que en términos de Stefan Zweig. Por eso Stefan Zweig se va a suicidar con la señora en Brasil, porque ya el mundo de ellos se acabó. Es que había un mundo que se plantea más o menos entre 1870, cuando se crea la nación alemana, y 1930, donde aparece una palabra alemana, que es la Wissenschaft. Eso traduciría la ciencia total. O sea, lo que no se expresa en alemán no es ciencia. Así de simple, el saber total, Wissenschaft. Los franceses le van a anteponer una que es el savoir, el saber, pero el saber por partes. Aquí no, es la totalidad. Por eso aparece en el mundo alemán la cultura, una enorme cultura que después se va a destrozar con el mundo de los nazis. O sea, entonces también es como la premonición, esto para dónde va, esto no va, a este punto la cultura no se va a sostener. Por eso escribir en alemán era escribir para pensar y para encontrar lo máximo del mundo, y después se encuentran que ese pensamiento era simplemente narcisismo. Por ejemplo, es el caso de Martin Heidegger, que es uno de los filósofos que más gustan en América Latina, de pronto por eso, porque no habla sino de él, ¿cierto? Entonces ahí pues todo eso se va destruyendo y está muy estudiado. Entonces para el mundo de Thomas Mann eso se está acabando, y el que se da cuenta que eso se está acabando es precisamente una persona que tiene dos tipos de sangre, la sangre alemana y la sangre del sur. Ese es el que se da cuenta y que empieza a plantearse asuntos como hoy en día cualquiera hace un poeta. Tiene una parte en la novela donde él dice, están todos comiendo, y de repente se levanta un militar que viene de muy buena familia, pero dice, me perdona, les puedo leer un poema, y saca un papelito y lo lee, y la gente cae, ¿qué está diciendo? Pero Antonio Kroger lo aplaude. Pues sí, es lo que está pasando. Él tiene todo el derecho a creer que hace un poema. Después le va a pasar lo mismo con un comerciante. Entonces dice, ya hay poesía de comerciantes, también es válida. O sea, va admitiendo que la cultura ya la quiere expresar cualquiera sin haberla vivido. Y es el asunto de que después va a comenzar a pensar, dice, los comerciantes, los marineros, los del mercado, los que van a la guerra, pues todos quieren representar de alguna manera el héroe, pero el héroe está perdido. Y lo dice Antonio Kroger, que está buscando la imagen del héroe. ¿Qué pasó con el hombre rubio de ojos azules? No era el héroe, no era el que se había tomado el mundo y en un momento dado está fallando, se está vulgarizando. Pero admite eso, que es lo interesante, admite eso, él no se burla ni del comerciante, ni del hombre que se enriqueció vendiendo pescados, ni del militar que quiere contar qué le pasa, sino que dice, estamos en otro mundo. Para el momento en que Tonio Crega, o en que se da la novela, ya están, se está cambiando los alumbrados de gas por electricidad, ya aparecen los primeros carros, ya los barcos no son de vela sino de vapor, ya el humo de los trenes también compite con el humo de las fábricas. O sea, es un mundo que cambia y que para Thomas Mann va a ser, a ver, ¿qué pasa o qué le pasa a un burgués satisfecho, a una gente que veía el mundo de otra manera? Y el burgués satisfecho en Alemania va a ser muy interesante, porque en Alemania no se da a través de aristócratas, se da a través de burgueses satisfechos. Por eso cuando aparece Alemania en 1870 como país, lo primero que se borran son las fronteras o las aduanas. ¿Pero por qué? ¿No hay aristocracia o qué? Sí la hay, pero el país lo están haciendo los burgueses. ¿No? Y además hay que tener en cuenta que el burgués viene desde la Edad Media, cuando aparece el burgo, cuando se dedican a trabajar para transformar. O sea, son hombres que no tienen tierra, pero tienen máquinas, tienen ingenio, tienen oficios, y donde se da una distribución de la riqueza real. O sea, el que tiene la tierra no la puede empezar a repartir porque queda sin nada, porque es que tierra no hay sino la que hay, y no hay más. En tanto que el burgués, o en el burgo, aparece el maestro y el aprendiz. El maestro le enseñará el oficio al otro, y cuando el otro ya tiene el oficio y puede haber superado al mismo maestro en ese oficio, se va para otra parte y monta el taller. Entonces empieza a reproducir la riqueza a través del taller, a través de los sitios donde hacen transformaciones de materia prima. Es un asunto que ya venía pues desde la misma Roma, pues cuando hablamos de los plebeyos, que eran hombres sin tierra, pero hombres con manos para producir cosas. Ahí hay un asunto que todavía se discute. A ver, hay un pensamiento fisiócrata, republicano, pues ya hablando de republicanos de la República Romana y de los mismos republicanos norteamericanos, donde toda la fuerza está en lo que la tierra produce. Por eso se llama un fisiócrata, el que gobierna la fisis, lo físico que da la tierra. Ahí eso era el aristócrata. Eso ya en la Edad Media se habían repartido tierras, etcétera, etcétera, pero el aristócrata estaba en situación de lo que la tierra me da y lo que los siervos siembran y cosechan. No pasa así con el burgués, que el burgués se tiene que ir haciendo el camino a través de cuatro cosas fundamentales. Primero, tiene que tener un oficio y profundizar en él, con el fin de lograr mayores productos. Segundo, es un hombre que vive en la ciudad y su mundo es lo urbano, no es el campo. Por eso ese burgués después sale al campo, pero es de turista. Él va al mar o a una playa es a bañarse. Nunca se le ocurre que esa playa tiene un dueño, si eso tiene un dueño que era un aristócrata, ¿cierto? Y en ese mundo urbano, las relaciones son a partir del dinero. Todo el mundo intercambia lo que hace, y para que se intercambie más rápido, aparece el dinero. Hay un tercer elemento muy fuerte, y es que con el burgués aparece el banquero, y estos banqueros van a legitimar el mundo de las finanzas y terminan prestándole dinero a los aristócratas, que son los que van a las guerras, tienen sus ejércitos. El burgués no tiene nada de esto, lo único que tiene es un capital. Por eso cuando se habla de dónde nace el capitalismo, uno se van hasta la Roma de Mario, que es previa a Julio César, otros se van a los burgos europeos, por eso hay tantas ciudades que terminan en burgo. Europa es llena de eso, Estrasburgo, bueno, porque eran sitios de producción, de creación de productos y de intercambio. E incluso ahí se puede denominar como burgués el que no tiene nada que ver con el campo, absolutamente nada. Él simplemente compra materias primas, las transforma y las vende. Y cuarto, el burgués se ve en la obligación de saber más que todos. Saber sobre la cultura para poder producir, saber sobre la ciencia para poder entender cómo es que produce. Y empiezan un montón de saberes y acumular saberes para ser más competitivos. Por eso, a lo último, un burgués es el que tiene una enorme biblioteca leída. Mientras el aristócrata tiene una biblioteca para que la biblioteca se le vea bonita, el burgués la tiene leída y la tiene rayada y la tiene discutida. Y al mismo tiempo el burgués va tomando las costumbres del aristócrata, pero en condiciones de vivir mejor, y llega a superar en vivir mejor al mismo aristócrata. Por eso todo el siglo XX es el siglo donde la burguesía se lo toma todo, absolutamente todo. Terminada la Primera Guerra Mundial, adiós aristócratas, adiós reyes, pues quedan dos o tres por ahí como símbolo de la nación, pero ya no son modelo para nadie, el modelo es producir. Entonces, dentro de todos estos burgueses aparecen los grandes comerciantes que saben mover productos por todas partes, y obviamente ese comerciante que va a ser el que le sirve después a Julio Verne para sus novelas. Yo me acuerdo cuando habla de Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días... nadie sabe quién es Phileas Fogg, simplemente tiene mucha plata. Eso véalo en la historia de Medellín, por ejemplo, cómo los apellidos se van haciendo es con dinero. Aquí no hay familias que hayan fundado la ciudad, no hay patricios, no, de repente se tiene plata, y a partir de la plata se van asumiendo unas costumbres. Es que si, por ejemplo, separándonos un poquito de Thomas Mann, Carrasquilla tiene una novela espectacular que se llama Grandeza. O sea, cómo el hombre con dinero pero sin cultura se ve en la obligación de asumir cultura para poder funcionar, y la asume de manera, digamos, ordinaria, que es lo que está criticando Thomas Mann. Pero no el gran burgués, porque el gran burgués va a producir en buena medida y todavía por mucho tiempo gente de mucha altura. Por ejemplo, los burgueses ingleses, la mayoría de los escritores son de la alta burguesía. En América casi no entendemos eso, pero se da, ¿no? En lo mismo de Estados Unidos, por ejemplo, Henry James hace parte de la alta burguesía. O sea, mientras, no queriendo decir con esto que los pequeños burgueses, incluso los proletarios, no tienen o no producen nada. Claro que producen en grandes cantidades, pero por lo común en todo el siglo XIX toda esa literatura proviene de burgueses, y el pensamiento proviene de burgueses, porque como se vieron en la obligación de aprender, como se vieron en la obligación de estudiar, como se vieron en la obligación de ponerse a la altura, ahí sí, de las circunstancias. Si hay una cosa que se llama la cultura, vamos a estar arriba. Ahora, el problema o lo que va a suceder es cuando esos burgueses tienen mucho dinero y ya los hijos no se preocupan por nada. ¿Ay, ya para qué? Entonces casi que comienzan a vivir como una especie de semiaristocracia que se cae sola cuando se quiebra el papá, cuando se quiebra la empresa, porque la burguesía se mueve siempre en el riesgo, lo que no le pasa al aristócrata. El aristócrata, no hay un conde que quiebre su condado, no, él esconde toda la vida. Pase lo que pase, esconde, es duque, es varón, es caballero, ese no tiene problema. El problema es el otro que hizo un mal negocio y se quebró. Eso le pasó al papá de Thomas Mann. Pero quedan, pues que les queda para vivir. Y ahí se tienen que entregar a otra cosa, y es lo que le pasa a Antonio Crega. Por eso él que vive el otro, mientras sus héroes empiezan a trabajar y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, el hijo del burgués satisfecho no hay nada. No hace nada, por eso de pronto es que uno oye tanto en Medellín, cuando teníamos plata, cuando... sí, el papá consiguió, pero ¿usted qué hizo? Se la gastó. Y cuando ese concepto del saberlo todo, del Wissenschaft, de repente se empieza a caer. Todo eso se empieza a caer, porque eso se sostenía con la seguridad económica. Cuando se rompe la seguridad económica, ya lo mítico, lo fastuoso, ya no hay que cantarlo, hay que empezar a hablar de lo que está pasando en la ciudad, de lo que le pasa al ser humano, y ahí es donde hay que vulgarizarse. Pero entonces, según veo, el tema de la cultura es como cíclico, cada cierto tiempo cae o muere o desaparece, digamos, la forma como se entendía la vida y se manifestaba a través de cierta cultura, y vuelve otra vez un ciclo nuevo y arranca un ciclo nuevo, porque en este momento estaríamos en un ciclo distinto inclusive al que comenzó después de la, digamos, de la Primera Guerra Mundial. A ver, sí, la cultura definitivamente es cíclica. Definitivamente, eso cae, vuelve y empieza, cae, vuelve y empieza. Por ejemplo, uno de los grandes momentos de la cultura es el siglo de Augusto, el primer siglo de esta era, y de repente todo eso se desbarata, pero vuelve y empieza prácticamente 10 siglos después con el Renacimiento, y vuelve otra, y vuelve y cae, y vuelve y empieza, porque las preguntas las genera lo que está pasando. Por ejemplo, hoy en día la cultura tiene demasiada información. Demasiada información. Ya no es el hombre que se sienta a ver el mar como Antonio Crega, a ver las formas de las olas, a tratar de interpretar el misterio del viento, de la oscuridad, de las nubes permanentes. Ya no. Ya simplemente me meto, ¿por qué no me mueve las nubes? Por esto, ¿por qué? ¿Cierto? Tengo mucha información y el problema es cómo quebrar esa información. Porque el trabajo de la cultura no es admitir lo que hay, sino descubrir más de lo que hay. ¿Cómo así que quebrar la información? O sea, esa información, hombre, la luna... Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos por qué no se cae, ya sabemos que hay chinos y norteamericanos arriba. Es muy difícil de poetizar. Sin embargo, se puede poetizar, como hace Arthur C. Clarke con un relato de ciencia ficción, donde dice: en la luna hay alguien que nos vigila. Y se monta el rollo, y yo creo que todos los norteamericanos y los chinos que están yendo ahora deben saberse de memoria el relato de Arthur C. Clarke, porque tiene forma de montaña. Eso que nos vigila. Entonces, a partir de ahí, él hace un quiebre. O sea, no admite lo que sabemos, sino que se va un poquito más allá. hay algo que no sabemos. Y la cultura buscará interpretar eso a través primero de la literatura, luego se piensa el fenómeno. A mí me llama mucho la atención que los grandes físicos estén volviendo teólogos. Hay un momento donde la razón no da. Y como la razón no da, entonces empecemos a buscar de otra manera. De otra manera. Y lo que hacen los grandes escritores, en el caso de Thomas Mann, es ver cómo se quiebra eso, pero también el cómo se sostiene en la cultura. Cómo se sostiene en la cultura, porque lo que hace Antonio Crega es... Hombre, todo esto se está vulgarizando, todo esto no vale la pena, estamos sacando de nosotros los peores demonios, pero yo estoy ahí produciendo cultura y admitiendo lo que me está pasando para, a partir de ahí, crear otra cosa. Por eso Thomas Mann se va a meter con el problema de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cómo pasa en la montaña mágica? ¿O qué es la música después de la Segunda Guerra Mundial? Por eso vuelve y aparece el mito del Dr. Faustus. ¿O qué es la belleza cuando es superada por la peste, como pasa en Muerte en Venecia? ¿O qué pasó con los 10 mandamientos? Que va a tener otra novela corta llamada Los 10 mandamientos, y que se va a meter con el mito de entrada, tratando de solucionar eso, creando una tetralogía enorme que se llama José y sus hermanos, que es lo mejor que uno puede leer sobre el mito. ¿Cómo se trabaja el mito? ¿Por qué tenemos necesidad del mito? Y sin el mito no tenemos fundación, no tenemos en qué apoyarnos. Pero él empieza a decir, a ver, todos estos mitos, que todo eso se ha caído. Se ha caído, se cae, pues se perdió la autoridad de los reyes después de la Primera Guerra Mundial. Ya el zar lo tumbaron, el Kaiser de Alemania, Guillermo II, va y se esconde como cualquier bandido a Holanda. Ahí la única que parece, la única monarquía que más o menos se sostiene, la monarquía inglesa, que mire que también está cayendo. ¿Cierto? O sea, ya ni la monarquía inglesa, que no me podía tocar, ya está cayendo. Y entonces, que si se caen todos esos seres mitológicos que estaban por encima de todo y se igualan o se vuelven peores que el pequeño burgués, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta? Entonces, con esto de Tonio Crega, por ejemplo, se dan unos asuntos como... A ver, él hace una propuesta, y es, tomemos la cultura del sur, que se ha vuelto pasión, simplemente una cosa, eso no ha dado sino pasiones, que sería el modelo político que hoy día tenemos, pasiones... Eso es Cicerón contra Catilina, pues, ¿cierto? A Cicerón contra Catilina. Y una vez tengamos eso, volvamos a nuestro lugar donde nacimos y donde nadie ya nos reconoce. Que es otra una cosa interesante. Si volviéramos al sitio de donde venimos, ahí ya nos piden papeles, que es lo que le pasa a Antonio Crega, ¿cierto? Llegó allá, ¿dónde está el pasaporte suyo? Andamos buscando un bandido y parece ser... ¿Qué es usted? No, y que incluso él dice, pues es que eso es lo que le toca a la policía, el policía no lo está haciendo mal, lo que pasa es que yo ya no soy nadie, aquí en mi propio lugar no soy nadie. Y luego... váyase al norte, donde todo es frío, todo es oscuro, a ver si allá pasa algo. Ahí lo interesante es que Tonio Crega, que viene de Italia, llega a su pequeño pueblo de las orillas del mar Báltico, se va para Dinamarca y dice, por fin, pues, la oscuridad, la tranquilidad. No, va a haber un baile, y un baile donde no lo dejan dormir. Incluso hay un comerciante que dice, tan horrible, a mí me toca dormir encima, ¿qué es esto que está pasando? Entonces, es como a ver, ¿qué nos va a pasar? Después uno diría, después de leer a los Budenbrock, de leer Muerte en Venecia, de leer Tonio Crega, uno diría, ¿y qué pasó después de la Gran Guerra, que fue los últimos días de la humanidad? Pues como la nombró Kurtz. ¿Qué pasó ahí? Pues que aparecieron los locos años 20. Aparecieron los locos años 20. Bailemos, ¿cierto? Y los mismos norteamericanos van a tomar como el modelo que ya había hecho Thomas Mann, un hombre como Scott Fitzgerald. Uno ve que leían a Thomas Mann sus primeras novelas, los primeros relatos. Aquí, ¿qué está pasando? Pues aquí está pasando algo. Y es eso, entonces, cómo las épocas, los cambios nos van a llevar a otras cosas, y cómo el paso del siglo XIX al XX fue un paso crucial, porque ya se acaba lo mitológico, para el mundo alemán, para el Wissenschaft, se acaba eso. Los franceses ya han venido desde atrás, dicen, no, hay que esto, hay que darle otras puntadas. Los franceses son más alegres, la razón apareció allá, aparece Molière, aparece Racine, aparece un montón de gente ya burlándose del mundo, pero en ese mundo prusiano, reticulado, duro, donde estaría la última gran forma de pensar y de entender el mundo, todo eso también se lo va a ir carcomiendo los hechos, hasta terminar con el nazismo, donde ya el Wissenschaft se pierde. Ya no hay nada que hacer. ¿Y ellos qué creen hoy? ¿En qué están? ¿En qué punto están los alemanes? ¿Ellos qué dicen? Esa debe ser una cosa muy difícil, porque ellos tratan, pero es que yo veo, por ejemplo, ahora el último filósofo en alemán es un coreano. O sea, ya entró otra cosa, Bill Shulhan. Y los pueblos que se movían en ese Wissenschaft ya no lo poseen, otros entran en él y se encuentran muchas más posibilidades que los mismos autóctonos de los países germanos. Eso ya lo decía, pues, Enrique Ertes, el premio Nobel húngaro, cuando decía, es que la única forma de narrar qué pasó en la guerra es en alemán, porque todas esas palabras estaban ahí, ¿cierto? Y la gente de los campos tenía que aprender alemán, al menos los números, ¿cierto? Meterse ahí. Ahora me voy a meter con estas palabras y voy a contar qué pasó. Y ahí viene lo importante de Imrich Ertes, y de pronto un día hablamos de una novela de él que se llama Sin Destino. Entonces, ¿cómo son otros los que ingresan ahí y utilizando las mismas palabras avanzan más? Pero son palabras que les son ajenas. O sea, no es la palabra de la cultura que la produce el mismo que está ahí, sino que son otros. Ahí vendría una muy buena discusión, cómo incluso esa cultura después se va a salvar en buena medida por grandes novelistas que no eran alemanes, casi todos eran judíos de origen polaco, ruso, gente que venía de la Herzegovina, de otros lados, trabajando la lengua, pero previendo antes de la guerra lo que iba a suceder, como pasó con Joseph Roth, por ejemplo, uno de los grandes escritores en alemán, pero no era alemán. Y es el último que empieza a hablar de esta gran caída Es este hombre que es Thomas Mann, que precisamente es medio alemán. Medio alemán. Y que él va, Antonio Kreger, el personaje, se mantiene acordándose del papá, de lo rígido que era, de que le hizo falta hacerle caso al papá. Pero se lo ganó la mamá. El sur. ¿Cierto? Porque se lo ganó el sur. Porque él llegaba a la casa con las notas y el papá lo regañaba y la mamá, no, no le pare bolas a eso. Entonces también coge ese enfrentamiento y que y con una cosa pues que no es para culpar a nadie, sino simplemente que las situaciones se comienzan a dar y sostener ciertas cosas se hace imposible. Todo eso es como la influencia de Nietzsche, porque a Thomas Mann lo influenció mucho Freud, y Freud es una creación de Nietzsche. O sea, nosotros nos movemos entre lo apolíneo, lo que tiene orden, y lo báquico, lo que está en desorden, o lo dionisiaco, pues, Dionisos, y ese es el movimiento de la cultura. Se desordena para ordenarse y se ordena para desordenarse, y es como la continuidad. Por eso, desde ese punto de vista, uno ve, por ejemplo, Nietzsche los marcó mucho y los hizo pensar, ¿esto cómo se destruiría de esta manera? Y previeron, tal vez sin darse cuenta lo que iba a pasar después. Entonces, Freud los mete mucho en el asunto del interior humano. O sea, no es la imagen, sino el interior que hay ahí. Por eso, como decía ahora, entre más problemas tenga, mejor me visto y más lujos adquiero. Esa es una teoría freudiana. O sea, trate de no verse como está en su interior, búsquese una forma. Y al mismo tiempo es dentro de la caída de la cultura, la caída del burgués satisfecho, todo eso es Nietzsche. Lo dionisiaco, el desorden, lo apolíneo, lo dionisiaco, que es algo como una constante en el mundo. Por eso la última preocupación de ese burgués descarriado que es Tonio Crega es que le hayan pedido papeles. ¿Cómo es que me están pidiendo papeles? Ya dejamos de creer en la palabra del otro. No, no, muéstrame los papeles. Usted es lo que diga en ese papel. Llevémoslo al mundo de ahora. Si yo no aparezco en la base de datos, usted no existe, qué pena. Pero mírame aquí, no existís, querido. Es que no estás en la base de datos. Todo eso, las preocupaciones de un gran escritor, y que lo empiezan a mirar, a ver ahí qué sucede, ¿cierto? ¿Qué sucede? Y yo creo que todo sucede, por eso la última preocupación de Tonio Crega es esa, cuando... ¿Usted quién es? Y no me creen. De hecho, como no puede presentar el pasaporte porque no lo tiene, lleva una novelita que está corrigiendo. Y dice, bueno, yo soy el que escribió esto. Ese nombrecito que hay ahí. Ah, ya apareció impreso el nombre, entonces usted sí existe. Ahora sí. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 50 de la serie Historia y Literatura con el libro Tonio Kruger de Thomas Mann.